to her favorite song. A little girl with nothing. De fondo escuchando a Norah Jones en la programación local de Radio Tudela. Y hoy es un día muy bonito porque para muchas tiendas el frío es lo más interesante que puede venir, y es el caso de uno de los comercios tudelanos con ya 20 años de antigüedad. Hablamos de Alcántara Piel, hablamos con Marcela Gaona. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paul, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada. Lo dicho, ¿verdad? El frío, pues es lo que tiene Alcántara Piel, que le viene muy bien. Sí, indudablemente para nosotros es importante el frío para que la gente se acuerde de las chaquetas, de que se abriguen. Bueno, para mí y para muchísimos comercios más. Recordamos que Alcántara Piel ya lleva 20 años en Tudela y que en este momento la tendencia de la piel viene muy, pero que muy llamativa, Marcela. ¿Por dónde va Alcántara Piel en esta temporada 2016? Sí, mira, yo, bueno, lo primero que quiero pues un poco resaltar es que el tema de piel ha cambiado mucho el concepto, porque antes las prendas clásicas, los colores tan monótonos, negros, marrones, grises, eso ya no. La piel va de la mano con la moda, con la actualidad. O sea, todas las tendencias que haya en el mercado, en la moda, pues la piel también la tenemos. Tenemos colorido, tenemos que si se llevan los cuellos grandes, nosotros también. O sea, eso es lo que ha cambiado en piel. Y una cosa muy, muy importante es que antes parecía pues que la piel era súper cara, que vamos, que solamente una pequeña porcentaje de personas podían adquirir. Y eso no, los precios han bajado mucho, son muy asequibles y la verdad que además, aparte de esto, pues dan otro tipo de prestaciones, porque son prendas que duran más en el tiempo. Además, ahora ya no pesan. Yo todo esto lo explico porque es que hay gente que tiene todavía la mentalidad de que las prendas de piel pesan. Sí, abrigan, pero ojo, es que hay que comer para llevarlas. No, eso no. Las prendas ahora son ligeras y abrigan igual que antes. Como en todas las cosas vamos mejorando, pues en la piel también. Han mejorado curtidos, hemos hecho innovaciones, y la verdad que es que entrar ahora a una peletería, pues es que es colores, moda, variedad. No lo de antes, eso es de gente mayor, para nada. O sea, no, y no nos olvidemos que también tenemos modelos clásicos, no es que aquí vamos a todo color, no. Los modelos clásicos, elegantes de siempre, complementos para bodas, o sea, es que es una gama de todo, o sea, que abarca todos los públicos. O sea, eso es lo que ha cambiado en piel, eso. Y nada, y pues aquí estamos para atenderlos. Estaba escuchándote con mucha atención, Marcela, cuando hablabas del concepto de la moda en la piel, sí, por un lado, de que también permanecéis también en lo clásico, en la moda, sí, clásica de toda la vida de piel, y que también ese mercado del complemento para las bodas, porque hablamos de que las bodas de abril, de mayo, hasta de febrero, marzo, en fin, que se está viendo ese tipo de eventos en estos meses, y que al final en el complemento de piel cada vez tenéis un mercado más amplio. Muchísimo más amplio. Mira, antes pues era lo típico, pues vestíamos igual pues una chaquetica muy clásica, un chal, igual pues para la madrina. Pero es que ahora estamos haciendo incluso estolas para las novias, incluso para las novias que son modernas, de acuerdo al vestido. Nos dicen, pues mira, queremos esto. Es que la ventaja que tenemos es que también hacemos las cosas a medida, las personalizamos. Pues ahora hazme esto, lo quiero en otro color. O sea, es que hay cantidad de opciones y de posibilidades, sobre todo posibilidades. Entiendo que el tiempo es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Porque cuando una clienta se acerca a Alcántara Piel, sabe que tiene un evento en el que le gustaría tener una prenda relacionada con el mundo de la piel, más o menos el proceso de fabricación, porque recordamos que Alcántara Piel es fabricación propia también, hacéis peletería y hacéis también arreglos, entonces el tiempo es un factor muy a tener en cuenta. ¿Qué tiempo aconsejas, sí, asesoras a los oyentes de Radio Tudela? Yo pienso que para una boda como mínimo mes y medio. Como mínimo, si son 2 meses, mejor. Además, yo creo que el tema de bodas y de estos eventos ya están un poco programados, entonces es importante que vayan con tiempo, porque así no vamos con nervios. A ver, que hemos hecho estolas súper limitados de tiempo, igual con 15, 20 días, pero no lo normal, o sea, no debería de ser. Y además, sí, es que se trabaja mejor para todo el, sí, mundo, ¿no? Sí, para todo el mundo, porque hacemos la prueba y ya vamos más tranquilos y ya más relajados. De la otra manera vamos tanto ellos como yo. porque yo me implico mucho y me pongo muy nerviosa, vamos, me ataco de que salga todo bien, claro. Frío, calor, ese alcántara piel, son las tendencias y además es que estamos en las rebajas, Marcela. Importante, importantísimo. Pues a aquellas prendas que incluso eso las hemos visto, ah, pues mira, voy a esperar las rebajitas, pues que estamos y que hay muchas cosas interesantes. A ver, que nos queremos enterar, qué rebajas, qué precios, en fin. Sí, pues mira, vamos a aclarar que tenemos precios de fábrica, que nuestros precios, la verdad que yo, es que me los dicen las clientas, es que va muy bien de precios, que me lo dicen, yo lo sé. Intentamos eso, que sea un precio justo. Y aparte de esto, pues tenemos pues el 20, el 30, incluso hay algunas prendicas que se han quedado igual destalladitas, que están ahí un poco perdidas, que ya no hay ni más ni menos y ha quedado este color, pues están al 50%. Pues muy bien, tú vas y fíjate qué casualidad que te coincide, que sea claro. Tu talla, que te guste, pues mira, a mitad de precio. Una de las cosas que más me gusta de alcántara piel es que puedes acercarte, puedes verlas estar, meterte en el mundo de la piel, compras, no compras, pero te acercas a un comercio que igual, por lo que estabas hablando, se ha catalogado para unas minorías determinadas, pero que al final con los precios que estáis ofertando de fabricación propia... Mm-hmm. Que pues vuestro abanico se ha ampliado considerablemente, Marcela. Sí, sí, sí. Y sobre todo, mirad, incluso para la gente muy joven que a veces dice, ah, pues yo mira, yo con una chaquetica de estas maluchas paso. Pero es que luego se dan cuenta que igual una cazadora que pensaban que valía un precio exorbitante y no lo es, y que al final les compensa, porque van muchísimo mejor y es una prenda que se alarga en el tiempo, porque es que duran. Incluso hasta los modelos son más duraderos en el tiempo, o sea, no se pasan tan rápido. Bueno, y como también hacemos transformaciones, porque igual prendas, yo he arreglado prendas hasta de astracanes heredados de 30 años y han quedado maravillosos, que nadie puede decir que es una prenda antigua. El trabajo de alcántara piel, más de 20 años. Hemos hablado de las tendencias, de esos colores, de esos cuellos, también de todo lo que tiene que ver con la piel de toda la vida, que sigue estando muy de moda. Y hemos hablado de las rebajas. Marcela Gaona, de alcántara piel, ¿más cosas que te gustaría comunicar a la audiencia de Radio Tudela que todavía no hemos compartido con ellos? Sí, pues mira, a ver qué más cosas... Mira, vamos, también quiero hablar pues un poco de tema de servicios que ofrecemos. Nosotros en el verano tenemos servicios de cámara, que muchas veces, es que me tengo que ir hasta Zaragoza, me tengo que ir hasta Pamplona para guardar el abrigo. Hay gente que igual no está informada, más que nada. Nosotros tenemos ese servicio. Luego los presupuestos de... ¿Qué quiere decir servicio de cámara? A ver, como sí, las carnes. Más o menos. Mira, la piel, en realidad los abrigos de piel necesitan pues un cuidado. Sobre todo que tengan una temperatura ideal. Este clima, en realidad, lo que es Tudela y la Redonda, es un clima muy seco. Entonces, en el verano, pues si no están bien conservadas, si no están en un sitio aislado, con una temperatura un poco idónea, pues son pieles que no están bien. Pues que, ay, que mira, que parece que se ha encogido, está mal conservado. Ay, se me está rompiendo, mal conservado. Son cosas que dices, ah, pues mira, que lo voy a llevar a la cámara, nosotros lo metemos en una neverita bien cuidadito, nos lo suelen traer en mayo y los entregamos en septiembre y como nuevos. O sea, es que reviven, en realidad que reviven. Es un servicio que lo tenemos, que antes lo tenían solamente pues en capitales, Zaragoza, Pamplona, pero que ahora lo tenemos en Tudela. Muy bien, Marcela. Eso. Alcántara Piel dando servicio a Tudela y a toda la Ribera, comarca. Exacto. De Tarazona del Moncayo, de sí. Tierras de Soria, La Rioja, en fin, clientes que se acercan a Tudela. ¿Cómo ves el comercio Tudela, no, Marcela? Hombre, yo pienso que cada vez estamos abarcando más, porque aquí lo que comentabas, abarcamos parte de La Rioja, de Aragón, incluso gente de, fíjate, con lo que hay en Zaragoza, que vienen a Tudela, San Sebastián, fíjate, una ciudad como San Sebastián, y nosotros hemos notado un aumento de clientes de San Sebastián. Entonces, eso pues es porque yo pienso que en general damos un buen servicio y como muy personalizado, porque lo que comentabas tú antes, a mi tienda puede entrar el que quiera a mirar, o sea, sin ningún problema, o sea, que no compran, no pasa nada, que estamos en el tiempo, o sea, yo pienso que es un poco, que a veces igual la gente se frena un poco y dice, oye, es que entrar aquí es que me da un poco de corte. Yo a veces he escuchado fuera que dice, joder, es que esto es muy caro. Y nada, y entran y dicen, ay, yo pensaba que no sé, que, o sea, que sí que podemos. Una, o sea, de las cosas que es interesante, sobre sí, todo, pues que se ha abierto mucho el comercio, ¿no? Que puedes entrar, ¿qué horario tenéis de apertura y qué días abréis, Alcántara Piel? Mira, 10 a la mañana estamos, de 10 a 1:30. y de 4:30 a 8:30, y los sábados también, incluso los sábados a la tarde. O sea, que es un horario extenso, te quiero decir. O sea, que es el mismo horario, de lunes sí, a sábado. Desde sí. De 10 a 1:30 y de 4:30 a 8:30, incluyendo el sábado. Además, pues si vas a primera hora, a las 4:30 de la tarde, que estás muy tranquila porque la vorágine pues suele ser más mitad de tarde, pues exacto. Si vas a las 4:30, oye, que quiero ir a mirar, pues tú encantada de atender al cliente, claro, ¿verdad? Claro que sí, eso. Y otra cosa, a ver, otro punto a tratar, pues lo de personalizar las prendas, pues yo creo que es importante, y lo de hacer las prendas a medida. Porque claro, a ver, igual a veces tenemos un problemita de talla, y ya no digo yo porque sean tallas grandes o demasiado pequeñas, pero igual, no sé, igual, pues mira, que es que yo tengo de hombro una talla y de cadera tengo dos, y los chaquetones, vaya problema, pues que los hacemos a medida. Y lo mismo, pues es que a mí me gustaría este chaquetón, pero en otro color, pues en otro color. O sea, es que es un poco eso, pues ya me gustaría este cuello, no sé, es un poco eso. Que hay muchas posibilidades. O sea, que el que no quiere, o sea, es que más no podemos ofrecer. Alcántara Piel en Tudela, 20 años, fabricación propia. Hablamos de tendencias, hemos hablado de rebajas, de todos los servicios que se ofertan, que lo pregunten, que se acerquen. Y a mí me apetecía despedir esta entrevista con algo que siempre me llama la atención, porque Marcela Gaona le encanta hacer atletismo, le encanta salir a correr por las calles y hacer deporte. Marcela, te encanta hacer deporte. Sí, la verdad que sí. Además, tengo unas horas un poco extrañas. Salgo a las 6 de la mañana, es que no tengo otra. Salgo allí con la luz y muy a gusto, sí. ¿Y cuál es tu próximo reto? Porque no estamos hablando de una carrera normal y corriente. En alguna ocasión, creo recordar que has hecho medias maratones. Sí, y enteras, suelo hacer una al año. Este año pues iremos a Alemania, iremos a Düsseldorf y haremos eso, 42 kilómetros. ¿Y cuándo es la fecha que te vas a Alemania? El 24 a hacer esa... de abril. El 24 de abril, ya lo tienes preparado, ya ¿no? Ya está. ¿Quién vais a ir de Tudela a esta media maratón? Pues una, es entera, ¿eh? Eso, perdón. Que cambia el concepto, cambia, ¿eh? Cambia. De 22 a 40, de 21 a 42, sí. ¿Y quién vais de Tudela? Pues mira, de vamos, conoces a Fran, sí, Maná. Susana de diseño. Muy bien, Susana. Pachi de Citroën. Ajá, sí. Y espera, me falta. Vicente de Fontellas y Nieves Madurga. Muy bien, pues a todos ellos. Oye, antes de que se acerque, todavía queda hasta el 24 de abril. Sí, queda. Pero a ver si un día os apetece venir a los 5 o 6 y hacemos una... para que nos expliquéis cómo vais a organizar. Sí. ¿Te parece, Marcela? Ahora os convenceremos. Muy bien, pues Alcántara Piel. Hemos hablado de tendencias, de rebajas y que estamos encantados de que un comercio con más de, 20 años de experiencia, fabricación propia, siga estando en Tudela, una puerta abierta. Agradecidos también de escuchar tus palabras. ¿Algo más, Marcela Gaona? No, pues nada más, Paul. Simplemente eso, que nos visite, que estaremos encantados de atenderlos. Fragile as a leaf in autumn, just falling to the ground without a sound, spinning, laughing, dancing to her.